para cruzar solo la calle. Un hombre grande ya, pelo largo, ingeniero él. Cuando sale por ahí habla por teléfono. Sí, mamá, Carlos habla. ¿Eh? Sí. ¿Qué pasa, Carlos? Mirá, estoy en el teléfono acá de San Martín y Sarmiento. Tengo que cruzar San Martín, me está esperando un compañero del ITU. ¿Vos me das permiso? Ya te dije ayer que no. Bueno, mirá, es un compromiso, me está esperando. Hacele seña que cruce él. Sí, pero a él tampoco lo dejan. ¿Viste? ¿Viste? Que no soy la única. Lo peor, sí. Vos te quejás de lleno, te quejás. Ya vas a ver cuando vengas a casa. Tu padre te va a poner en vereda. Me llamás para darme disgusto nomás. Ay, vieja, te tengo que cortar porque se me acaba la ficha. A vos se te acaba la ficha cuando te conviene. ¿A qué? Cuando tenés que pedir plata no se te acaba la ficha, ¿eh? Cuando te tengo que lavar la ropa mugriento no tampoco se te acaba la... Entonces sí tenés ficha. Te voy a dar ficha yo, cerdo. Y cuelga ella. Cuidado, la desobediencia puede tener mil caras. Hemos fracasado con todo éxito.